de la clase anterior, ¿quiénes eran que estaban? ¿Vos? El otro compañero que está por ahí, ¿no? Sí. Ah, bueno, esos somos ya todos. ¿No? La no, falta más gente, ¿no? ¿Qué? ¿Una reunión allí? Sí. ¿Los podemos esperar o qué? ¿O arrancamos? Ah, ¿no? ¿Qué hemos sido? Sí. Listo. Bueno, buenas noches, muchachos. Para los que recién llegan, pues mi nombre es Lupa. Yo trabajo con Hip Hop Master pues mucho rato, aproximadamente unos 20 años. Y bueno, para muchos grupos en la ciudad y en el país. Nos aprobaron los temas entonces que propusimos. Le hicimos unos cambios a los temas iniciales que nos habían enviado. Los propusimos unos que pensamos nosotros que son más acordes como al trabajo que vamos a hacer, empezando por el nombre del taller, ¿cierto? No sé si de pronto el correo les llegó a ellos o no les llega esa información. No, a ellos no les llegan los correos, pero el taller ya se llama Beatmakes. Exacto, lo que habíamos hablado, no sé si lo mencionamos en la clase anterior, que era más taller de Beatmaker. Beatmaker es el nombre como universal que tiene el trabajo de crear instrumentales. Y vuelvo insisto, instrumentales no solamente para hip hop, porque los que trabajan beatmaker profesionalmente, ellos le hacen beats o instrumentales a cualquier grupo que los llame. Es decir, si los llama vallenato, hacen beat para vallenatos y les piden el beat. Si los llaman rockeros, metaleros, hardcore, el que sea, ellos tienen la capacidad de hacer los beats para quien desee. Que es, me parece que es más interesante porque se amplía el panorama de trabajo de los que hacen beatmaker, de los que trabajan el beatmaker profesionalmente. No solamente es hacer el beat para hip hop, sino también para las músicas que ustedes quieran. Ah, si los llaman de pop, hacer pop, pues yo pensaría que estaría bien hacer el trabajo. Lo importante es pues que nos puedan como pagar eso, ¿sí? Yo pensaría que estamos buscando la forma de también trabajar con lo que quieren aprender. Pensaría yo, no sé si es para allá, o no sé si es por hobby o por trabajar con las bandas o con los grupos que estamos en este momento operando. Listo, entonces se va a llamar Beatmaker para el trabajo que vamos a hacer. El primer tema de este proyecto es, bueno, cambiamos un poco el orden. Hice la sugerencia de que trabajáramos en la primera clase el manejo del software. ¿Por qué? Porque, a ver, es muy chévere venir a hablar de concepto, de forma, de estructuras, de música. ¿Quién es que es el músico? ¿Dónde está el músico? ¿El que estudia música? No, el músico es Santiago de la Revolución. Ah, sí, ahorita llega. Porque bueno, es bueno entender la música, cómo funciona la música, chévere, pero vamos a trabajar con un software. Si no, inicialmente no sabemos cómo funciona el software, es qué clase de música vamos a hacer, ¿cierto? Yo pensaría que lo primero es chequear lo básico que tiene el software, ¿cierto? Los software son, o las herramientas para trabajar los beats, pensaría yo que son como muy universales. O sea, cambian los nombres y algunas cambian algunos parámetros, algunas cosas, pero en última, la manera de operar son casi las mismas. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque hoy vamos a utilizar Reason, vamos a estar trabajando con el Reason, pero es muy similar el FL, ¿cierto? Es muy similar el ASI, es muy similar el Logi, ¿cierto? Cualquier otra herramienta para creación de instrumentales es muy similar. Y en los software para la música casi que están diferenciados de acuerdo al trabajo que uno esté o vaya a realizar. Es decir, hay unos que son muy buenos para hacer beats, hay unos que son muy buenos para grabar, por ejemplo, instrumentos, hay unos que son muy buenos para mezclar y hay otros que son muy buenos para hacer mastering, por ejemplo. ¿Que uno puede hacer cualquier trabajo en ellos? Sí, pero se especializan en algunos casos. Eso hace que el trabajo que nosotros hagamos sea más eficiente, más chévere, sea más cómodo y sea más profesional. Entonces, es una de las razones por las cuales nosotros operamos con Reason. Bueno, y ahí hay como un punto en contra porque nos piden que trabajemos con software libre, ¿cierto? Que pueda utilizar cualquiera de manera libre. Y está bien, es una muy buena idea, pero nosotros estamos muy limitados acá en Latinoamérica y en Colombia como para decir, bueno, voy a utilizar un X software libre. Para mí hay mucha limitante en ese sentido, entonces desafortunadamente a mí me toca recurrir a software privado, en este caso es el Reason, para poder trabajar y para poder trabajar en la manera que por lo menos yo quiero. Necesito un software de estos. Una de las razones por las cuales discuto mucho el poder trabajar con esta herramienta y no con otras. Entonces vamos a hacer como una especie de paso a paso. ¿Qué más, hermano? Yo no. Bienvenidos. ¿Será que prendemos ventilador o qué? No, no, démoslo así. Bueno, vamos a hacer una especie de paso a paso. Yo no sé si ustedes trajeron algo para anotar o cómo hacemos, porque sería muy chévere que no se les olvide, ¿cierto? Que tengan el paso a paso para cuando tengan el software, no nos embolatemos. Y podemos hacer rápidamente lo que quieran que trabajar con el software. Vamos a dar unos pasos pues básicos, que es como inicialmente, pues desde el inicio. Tendríamos que incluso hacer el trabajo de instalación y configuración, que es muy importante. A veces también nos dejamos ahí, no sabemos instalarlo o no sabemos configurarlo. Hasta allá no nos vamos a ir, ya lo tenemos instalado. Seguramente en algún momento les podemos dar unos tips para que chequen cómo. Que chequen cómo. ¿Cómo se instala? Bueno, entonces no sé si los de allá ven, todos estamos viendo. Entonces, ¿por qué no más bien configuran una silla y se sientan ahí, allá? No sé si nos acercamos un poco más, ¿cierto? Además, para que podamos hacer preguntas también. No duden, hacer preguntas, no sean tímidos, pregunten todo lo que quieran, porque ahí es donde está, yo creo que el aprendizaje. No se vayan con dudas para la casa. Si van con dudas para la casa, es muy difícil solucionarlas luego. Si las preguntamos aquí de una, más porque seguramente el compañero tuyo también tiene la misma duda. De hecho, es que para mí ya lo tengo. Como por ejemplo, cambiar la pantalla. Él tiene este Vision, esta versión es el 5.1 y tiene dos pantallitas. Una que es para montar mis secuenciadores o mis mezclas o mis mezcladores, como le quieran llamar, efectos, compresores, ecualizadores, reveres, efectos de espacialidad. Ahí hay una ventana y otra que es la donde vamos a graficar lo que vamos a tocar, ¿cierto? Se hace con lápiz porque también nos permite trabajar con lápiz, sino que con lápiz es muy engorroso. Con lápiz es como para cuando uno no tenga nada, absolutamente nada, no tenga un controladorcito de estos, que no está en la casa trabajando así con lo que hay aquí. Entonces con lápiz y el mouse se pueden ir dibujando las notas y se va construyendo. Se demora no mucho, pero es una buena posibilidad en caso de que no tengan cómo trabajar. Listo, entonces se le da como dos ventanas. Él en este momento me las muestra todas dos. A veces aparece, cuando yo lo configuro, él me aparece como así, ¿cierto? Así. O depende de la configuración inicial que tenga, que es por acá como por Reason. Preferencias general, aquí hay una serie de parámetros que te muestra donde te está preguntando cómo deseas abrir las sesiones en las que vas a trabajar. Hay la posibilidad de abrir sesiones con unos one shot o con unos instrumentos iniciales que por defecto o por default él los agrega. Personalmente no me gusta porque esos bancos de sonidos los utiliza medio planeta. Entonces me gusta más trabajar con los míos, con los propios o con otros. Entonces está configurado de tal forma que cuando yo abra un proyecto nuevo, él me aparezca así totalmente en blanco. Ahí donde está por la configuración. También por la configuración podemos configurar el audio, ¿cierto? Que es con la tarjeta que nosotros vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con la tarjeta interna. Él por default nos muestra la interna de la máquina. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo vamos? No va todo. ¿Qué no crees? ¿Qué no crees? Bienvenido. Listo, entonces en este caso vamos a trabajar con la tarjeta interna que tiene la máquina. En este caso está Mac, ¿cierto? Si ustedes tienen una tarjeta de sonido, que yo incluso voy a traer una tarjeta de sonido también sencilla, para que la instalemos, para que la chequen también ustedes, a ver que tiene una interfaz de sonido. A la hora de trabajar los beats, en este caso nuestro trabajo es el beatmaker, si tiene una interfaz de sonido, tremendamente importante porque la interfaz lo que va a hacer es darle calidad al audio que vas a estar realizando, que vas a crear. La interfaz donde se conecta el micrófono, sí. Exacto, la interfaz. Entonces, es de vital importancia. En la medida en que ustedes tengan una muy buena interfaz, van a tener muy buenas, hablando de calidad, muy buenas instrumentales. Si van a trabajar el beatmaker profesional, seguramente les van a pedir o les van a exigir tener una muy buena interfaz. En este momento, porque no es una exigencia, estamos trabajando con la tarjeta de sonido interna de la máquina, ¿cierto? Que es una tarjetica que está construida para mostrarnos el audio que tenga los software o las cosas que tenga la máquina, ¿cierto? En este caso el computador. Pero no, hay que aclararlo, no es para trabajo profesional, mucho menos para trabajar con software profesional, en este caso con Richard, no es para eso. Que nos lo permita, es muy distinto. Listo, entonces yo por aquí lo configuro y le dejo simplemente en la parte del audio, le digo, no, trabaje con la interna, porque no tengo cómo trabajar con otro. Va a trabajar a 44.1, no sé si alguien sabe qué es este 44.1. No sabe. Bueno, esto es el sample rate, la frecuencia de muestreo, que es un tema que nosotros no vamos a tocar porque tendríamos que entrar a estudiar audio digital para entenderlo. Digamos que entre más sampleo tenga yo, más calidad de audio voy a lograr en esa construcción. Esas interfaces de las que estoy mencionando trabajan por demás de 44.1 en sample rate. Como la calidad, un ejemplo, la fotografía. Exacto. Es lo mismo, pero ya para audio. Es muy parecido. Si usted toma una foto con un celular y luego tomas una foto con una cámara, ¿qué? Una esa M7 es que se llama. Por ejemplo, le ves la diferencia en calidad de fotografía. Es parecido. Tu celular, haz cuenta que es la interfaz que hay en este momento en la máquina. La M7, te das cuenta que es una interfaz profesional, una tarjeta de sonido profesional, es parecido. El buffer size no se lo vamos a tocar. El buffer size lo que nos permite es que no nos genere latencia. No sé si entienden el término latencia, pero son unos pequeños atrasos. ¿No han visto que ustedes a veces están tocando y mientras van tocando se demoran milisegundos para registrar lo que ustedes tocan? O sea, tocan tan, tan, tan. No, exacto, no es en tiempo real, no es tan, tan, tan, sino tan, tan. ¿Cierto? Son unos atrasos, milisegundos. Eso es por latencia. Y se genera por no tener el buffer size en el punto adecuado. Entonces les sugiero que el buffer size no lo toque, ¿cierto? Para que en la medida que yo toque aquí, él inmediatamente registre. Listo, no van a tocar. Bueno, y ahí para abajo le pueden configurar otras cosas, por ejemplo el keyboard, que en este caso es este controlador. Le tuvimos que decir al software ahí, viejo, va a trabajar con un Ovation Launch Key Mini para poder que lo reconozca. Es decir, va a trabajar con este Launch Key Mini, vengo y toco aquí, le digo auto detect, tú ni el mismo me lo detecta, y así es como yo puedo trabajar. A veces estos controladores necesitan también el driver. El driver es está chévere. Vamos a poner un en el segundo canal, vamos a ponerle Snap, o el Clap. Yo vengo aquí nuevamente al banco de sonidos y busco, puedo tener los claps vienen como de palma, ¿cierto? Muy distinto el sonido del clap al sonido del Snap como tal. El sonido del Snap es un poco más seco, de palmas, muy muy seco. Y aquí lo podemos notar. Vamos a poner en un momento cualquiera, pues como por crear cualquier cosa. Listo, entonces fíjense que ya aquí la configuración del sistema que yo tengo me dice que ya puedo. Listo, entonces ahora voy y busco un hi-fi. Y lo que son los, digamos, los bridges, mucha gente les llama esos bridges. Los platillos. Sí. Cuando nosotros estamos creando los bits, es muy importante entenderlos como los entienden los bateristas. ¿Cierto? Imaginarnos que somos como un baterista. O por lo menos eso es lo que yo hago. Cuando yo hago eso, claro, me queda mucho mejor. Porque hago los ritmos más acordes a lo que realmente debe sonar en una batería. ¿cierto? Que entonces, digamos, tenemos bateristas de cinta como así, que tiene, aquí tiene el bombo, ¿cierto? Por aquí en esta tiene el hi-hat, ¿cierto? Tiene como el hi-hat, que es también controlado con este pie, que es donde abre el hi-hat. Bien. Lo abre y lo cierra para que se vea. Más o menos por ahí, pues. Y tengo mi redoblante, que es tum. Yo trato de imaginarme siempre el baterista. Tengo aquí unos tones, tengo un ton de piso, tengo otros dos tones acá, que pueden ser distintas medidas, 11, 12 pulgadas, de alto traque, y tengo una serie de platos. Tengo un plato, una campana, tengo un drive, un crash por aquí, qué sé yo. Entonces imagínense así, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Trato de imaginármelo y trato de dibujarlo así. Cuando me voy a hacer, trato de dibujarlo. Es muy distinto los beats. Los beats que nosotros hacemos son muy distintos a los beats realmente de los bateristas, ¿cierto? Porque nosotros lo hacemos a través de secuencias, ¿sí? Entonces uno ahí a través de una secuencia puede hacer una cosa. El baterista se lo imaginará de otra forma. Entre más sea, más parecido sea como el baterista se lo está imaginando, pues les va a facilitar mucho la vida a ustedes. Porque a la hora de pasar, digamos, esos beats a un baterista real, créanme que el batero no se va a embalar, el batero lo va a hacer de una. Ah, no, es que es muy sencillo, hermano, es fácil. Entonces tiene tum, tum, tum, tum, tum. Es muy fácil, ya para el batero es más fácil y para ustedes pues, seguramente también. Listo, entonces vamos a ponerle un hi-hat. Vuelvo acá al banco, ¿cierto? Me imagino que ya está. Claro. Ya vamos allá otra vez. Bueno, entonces aquí tenemos. Listo, entonces lo que hicimos fue que montamos un mixer, ¿cierto? Que nuestro mix o mixer. La mezcladora, eso cambia mucho también el nombre de acuerdo como nuestro este. En este caso es nuestro mix. Abrimos el mixer, luego abrimos el red room, le dimos tap y con recto a tap lo que hicimos fue separarlo por canales. Es decir, el 1 del mix en el 1 del red room, el 2 en el 2, 3, 3 y así sucesivamente. Si quisiera utilizar más one shot del red room, pues miren, aquí 5, 6, 7, 8, 5 posibilidades más. Entonces simplemente vengan y conecten. Listo, entonces vuelvo nuevamente a esta pantalla y ya una vez teniendo esa configuración, pues vengo acá en esta carpetica, perdón, vengo aquí a la carpetica inicial en la mitad, ¿cierto? Le digo abrir y acá voy a buscar, en este caso, ¿un qué? Un abierto, un hi-hat abierto, ¿cierto? Así de pronto me funciona, lo voy a buscar, más si por aquí hay uno. Bueno. Suena bien, ¿cierto? No está como tan mal. Recuerden, coman S. Uy. Como se va a para el. Pues aquí lo boté, vamos a decir todos los conceptos, yo creo que lo boté. Bueno, ahí está todavía, pero bueno. Menos mal. Coman ese, ¿sí o no? Para estar atrás guardando. Guardi, guardi, guardi. Pues me acostumbré a hacer eso. Coman ese es el chorco para guardar. Pero para que no tengan que ir aquí a FA y guardar, sino coman ese y van guardando todo. Cada uno de los cambios que hagan, lo guardan. Listo, entonces digamos que ya tengo aquí una batería. Ahora, lo que voy a hacer es que vamos a abrir la otra pantalla. ¿Cierto? Miren que llevé el cursor abajo, no sé si lo vieron todos, ¿cierto? Llevé el cursor abajo, voy a cerrarlo otra vez. Llevo el cursor abajo, miren que sale con una crucecita. Lo que hago es cogerlo y subir. Listo. Y ahí me aparece ya el secuenciador que tengo, en este caso el reloj. ¿Cierto? Y me aparece la hoja donde vamos a graficar eso que vamos a construir. Listo, ¿qué sucede entonces en este caso? Que como la pantalla es como muy pequeñita y a veces aburre, tengo la costumbre de trabajar con dos pantallas, Cierto, en una tengo, digamos, donde estoy grabando, en este caso, donde estoy registrando, donde estoy dibujando todo lo que estoy haciendo, y tengo otra pantalla donde están todos mis secuenciadores. En una donde grafico y en otra donde están mis secuenciadores para ir rápido a lo que necesito. A veces tengo hasta cuatro pantallas, digamos, en esas dos las convierto en cuatro. ¿Por qué? Porque en las otras cuatro tengo, digamos, la mezcladora, la que me está mezclando todos esos sonidos, y la que me está haciendo las capturas, o sea, con la que estoy grabando las voces, las guitarras, otras cosas que esté grabando. Necesito otra pantalla para eso. Eso me facilita a mí mucho la vida. Y cuando tengamos la posibilidad de tener la pantalla aquí, vamos a ver que va a ser así. Entonces, en nuestra pantalla ponemos lo que ustedes más deseen y aquí dejamos la menos importante. Listo, entonces en este caso, para que no sea como tan pequeñito, yo lo que voy a hacer es ampliarlo. Mire que aquí tiene una flechita al lado derecho. Le voy a decir que se abra. ¿Cierto? Que se abra un poquito más. Y yo aquí con los shortcuts puedo decirle, termina de abrirse del todo. ¿Ese truco que se cae en Europa? ¿El qué? ¿Ese truco que se cae en Europa? Con HG. Listo, entonces fíjense que cada vez es mejor. Yo lo voy a poner más cortico aquí. Voy a poner aquí, a ver, 1, 2, 3, 4. Será como el círculo de música. 1, 2, 3, 4. Listo, con los shortcuts G y H lo abro. Van rápido. Listo, el que si no abre con shortcut es hacia abajo. Ese sí tengo que venir aquí y darle zoom. Listo. Bueno. Entonces yo tengo aquí ya mi resumen, y ya coger que todas las zonas aquí, ya me lo muestra. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos haciendo el ritmo, pero lo queremos separar. No solamente la consola, separar los sonidos, sino también cuando yo lo grafique, quiero que las gráficas sean separadas. Es decir, un canal de hi-hat, un canal de abierto, el mismo hi-hat abierto, un canal de snare o kit, o el kit abajo, cada uno por canales. Entre más divididos esté para mí, pues a la hora de yo ir a mezclar va a ser mucho más fácil. A veces sucede que pasa lo siguiente, tiene uno la canción y llega el dueño de la canción y le dice a uno, ay hermano, subímele a la batería. Y uno tiene la batería, que es un conjunto de cosas, en un solo canal, entonces uno le sube a la batería. Y el man le dice, no, subile a la batería al kit, no escucho el kit. Entonces, como yo tengo todo eso en un canal, ¿cómo hago para subirle aquí? Ahí es donde están los problemas. Entonces, si yo lo tengo separado, tengo toda esa batería separada por canales, sencillo, el man me dice, subí un poquito más al kit, ah, listo, yo voy al canal de kit, cojo el kit, abro un poquito. Es como si ya quitamos los canales. Listo, entonces es muy sencillo. Yo aquí, esta herramientica, que no tiene esto configurado. Bueno, hay un shortcut, vamos a decir, bueno, este es aquí en este caso. Recuerden que tengo yo dos pantallas, ¿cierto? En una tengo mi secuenciador y en otra tengo lo que estoy graficando. Entonces yo voy rápidamente, si el man me dice, le vaya y le baje el kit, recuerden que mi kit está donde, miren. Acá, es sencillo, yo vengo aquí y cojo el kit, si o no, y le bajo un poquito aquí. ¿Cierto? Le bajo solamente al kit, ya no tengo que bajar toda la batería. ¿Cierto? Enseguida que hagamos el ritmo, miramos a ver, porque eso ya sería mezcla, como un tema de mezcla. En el tema de mezcla, usted puede poner los sonidos donde le gusta al hombre, el dueño de la canción, o la banda que se está comprando el ritmo. Eso es otra cosa, que no es donde yo quiera, sino donde quiera el hombre que me está contratando, o la banda que me contrata. Y ahí hay unas discusiones también muy fuertes. Porque en la cual opción piensa, en la cual lo que tengan los demás. Entonces traten de acomodarse a lo que piensa la persona, porque él es el que le está contratando a usted. Entonces es como cualquiera. Claro. Entonces mire, bueno, ahí baja el kit. Si tuviéramos todo eso como inicialmente empezamos, que era todo el red en un solo canal, ahí nos embalamos. Porque le bajamos aquí a toda la batería. Sí, bueno, entonces quedamos embalados. No somos capaces de controlar solamente el kit. Por eso me gusta así. Vuelvo y grabo. Ya tengo mis dos pantallas. Para pasar a la otra pantalla rápido, el sorteo aquí es command y este sería tilde, command tilde. Con command tilde pasa rápido, vean. Listo. Si no les sucede así, ustedes tienen acá la pantalla al F3 y el F3 les muestra las pantallas que tienen. Listo. Mira, depende de cómo se ha organizado el computador. Depende mucho de la configuración del sistema. Listo, si tiramos varias pantallas aquí, verían lo tan bonito que es esto. Esto ahorra cualquier cantidad de tiempo. Entonces, bueno, pero esto es un proyecto nuevo, ¿cierto? Eso no lo necesitamos. Necesitamos eso. Listo, entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hacer, digamos, el ritmo, porque ya tenemos la selección del one shot, de los one shot que vamos a utilizar. Entonces, cuando vamos a grabar un ritmo, yo prefiero siempre arrancar de una melodía. En el caso del hip hop, arrancamos siempre de melodía. Siempre la base va a ser esa, porque esa es la que me determina cómo va a ser el ritmo, cómo va a ser la batería. Es decir, la guitarra, una guitarra, eso me determina a mí, yo cómo voy a poner esos golpes, ¿cierto? Si yo pongo los golpes o hago el ritmo, entonces seguramente la melodía, no sé si me vaya a cuadrar o a sonar bien. A veces esas melodías, que es como la base, o el sampleo, que nosotros somos muy de sampleo, y a veces tiene mucho sample, el sampleo tiene otros tiempos de música. ¿Cierto? Entonces el tiempo de música del sampleo tengo que tenerlo en cuenta. Si el sampleo está en 3/4, yo no puedo hacer una batería de 3/4. Pues imaginen cómo puede estar sonando eso, aunque puede pegar. Puede ser que funcione. Pues es una locura, es una mapa matemática. Puede ser que funcione, pero no sé. Si el sampleo yo lo tengo en 4/4, yo puedo hacer un ritmo básico, tum, tum, tum. Y eso te va a dar 4/4, obviamente. Pero en 3/4 no. 3/4, imagínense, por ejemplo, un bar. Aquella. Y ahí no me manda para otro lado. El vino puede ser igual. ¿Me entiendes? Fíjense que es distinto. Yo no puedo poner el ritmo de 4/4 o 2/4 en 2/4, o quizá sí, depende de cómo se amplíe. Como por ejemplo, cuando uno está una pista, cuando hace una canción, empezará primero a hacer la canción, la letra de la canción, o primero claro, eso depende mucho del género de música. Por ejemplo, la gente que hace pop, ellos primero sacan la melodía y la letra. Con la melodía en guitarra, que por lo general es en guitarra o en piano, después de que hacen eso, ya ahí sí montan todo lo demás. A nosotros nos funciona como más o menos al contrario. Nosotros queremos montar todo el ritmo y con el ritmo hacemos la letra y todos los arreglos. Sería como así. Incluso, es que ya por ejemplo hoy en día no funciona que uno en sí le diga a uno, hey, viejo, usted, es muy raro. Aunque sí funciona todavía sucede, pero es muy raro. Que uno en sí le diga a uno, hey, viejo, tengo ya como 3 letras escritas, weón, hacen unos ritmos que es para montarme ahí. Ya casi no. Más fácil le dicen a uno, hey, viejo, vamos a trabajar unos ritmos para yo hacer mismos temas. ¿Cierto? Porque ellos quieren primero la tonelada de beat, o como lo quieran ellos, para poder inclusive inspirarse. Porque el ritmo inspira. Si usted tiene un ritmo bien al lado, usted, uy, puta. Ya arranca que es mucho y son viajadas en idea. Al hip hop le sucede eso. La clásica es también lo contrario. El vallenato es lo contrario. En el vallenato primero incluso buscan una cosa que se llama el hook o el chicle, que es lo pegajoso. Ellos primero hacen lo pegajoso. Después de que sale lo pegajoso, lo demás a ellos les importa un pepino. Lo montan después. Pero primero lo pegajoso. Hay un ritmo vallenato que se llama. Acordémonos de algún ritmo vallenato así rápido. Eso es un chicle, exacto. Un chicle, pero de los más tesos. Estoy seguro que ese man primero hizo eso. El man que construyó eso. Oye, bonita, porque me da dinero. Yo no tengo mi vida. Es tan teso, hermano, que no acaba de tararear. Entonces mire que eso, él mire el poder que tiene ese chicle. Lo hacen a uno tararear cuando a uno no le gusta esa vaina. ¿Cómo hacen eso? Entonces el man, estoy seguro que después de que creó esa vaina, ese a eso después le puso palabras. Porque primero hacen la melodía, después le ponen palabras a la melodía. Oye bonita, ah, por ahí es. Así es que construyen la música de este tipo. Y ya después van y ponen lo demás. Entonces ya llaman el de cajón, hermano, y el de la guacharaca, viejo, y taqui, y pum, y traen el guitarro, y socios, y arrancamos. Y salió la canción más de esa, ya lo después de trabajo, ya pusieron el chiste. Mira, aquí Pepe Lai, hermano, que está que no me viene, que es un simple pero brutal. Bueno, ellos trabajan mucho así. Nosotros, como no trabajamos en el ámbito comercial, entonces nosotros no pensamos primero en construir el simple. ¿Me entiendes? O el PUC. ¿Cuándo han visto ustedes un anuncio, ustedes mismos, diciendo, hey, voy a hacer primero el tema? Voy a hacer un tema, pero primero voy a hacer el preforo y el foro. Que sea bien pegajoso, ¿verdad? ¿Cuándo? Nunca. Ustedes dicen que sea igual, que una letra bien tesa, que un tango, que están hablando del barrio, del país, ustedes mismos, del tal, le ponen blog. Me tienen una cálculo primero. La verdad es que los oficios salen mucho primero en el coro. Es la letra. Exacto, pero fíjense que hay formas de sacar, hay maneras. Primero, bueno, ustedes tienen en el coro, bacán. Pero una cosa es pensar en el coro o el precoro de la canción, otra cosa es pensar en el coro pero siendo el chiste o el hook. O sea, diciendo, voy a hacer este coro pero porque se le va a pegar a todo el mundo. No, ustedes dicen, vamos acá el coro, es porque queremos que la canción arranque como por ahí. Con otra intención. Con otra intención. Lo digo es porque el mundo comercial arranca así, ¿cierto? Si usted se sienta a trabajar con Piso 21, con Piso 21, ellos primero, y he tenido la fortuna de estar muy cercano a las cosas que hacen ellos, es primero es que suene sabroso, que suene las tres palabras chéveres, bacanas ahí, que estén sabrositas, que les llegue a todo el mundo. Y ya ahí para abajo es lo demás, es lo demás. Listo, van a. De otra forma. Sería bueno tomar cosas de ellos para adornarlo de nosotros también, porque en última, ¿para quién estamos haciendo música nosotros? ¿O para quién estamos haciendo los beats? Bueno, esa pregunta se la hago yo no para que me la respondan, sino para que la hagan también. Si los beats son para nosotros o si los beats es para la gente. Porque hay una diferencia así de grande. Si no, una parte es música para mí, otra parte es música para la gente. Que por lo general no sabe, para la gente que por lo general no sabe nada de música. ¿Cierto? Yo no le han decidido tú esa melodía tan bonita, esa letra tan estesa, no, uy, que cierro el tema tan así. Y eso que te lo dicen, no sé si lo entendieron. No sé qué es porque les gustó el ritmo, así, acá. Uy, están soñados, no. Está soñado, sí o no. Pero no vas a saber más nada, sí o no. Eso también hay que preguntarnos, porque. A uno muchas veces lo cuestionan por eso, le dicen, venga, ¿cuándo vamos a hacer ritmos para la gente? Eso nos tiene que decir, de acuerdo a lo que piensa, bueno, en este momento no me interesa hacer ritmos para la gente. Me interesa hacer ritmos para mí, o para un disco, o para un concepto, o una estética sonora que esté desarrollando. Un público objetivo. Eso se llama, en el mundo de la música se llama target. Bueno, tengo un target, ¿cuál es mi target? Ah, es la gente joven, entre 16 y 22 años. Y ese público de 16 años les gusta ese ritmo tum, tum, tum, tum, tum. ¿No han hecho ese análisis? ¿No lo han hecho? Sería muy chévere, porque si encuentran ese público o ese target, ya aunque ustedes van a estar claros qué tipo de ritmos o instrumentales son las que van a hacer. ¿Sí o no? Y si van para un público que saben ustedes que les gusta el mapa bacana, chévere, entonces no hagan cosas muy oscuras. Porque no les va a gustar el tema de ustedes, de entrada no vale, hagan el tema que les gusten a ellos, con ritmos que les gusten a ellos, o a ellas. Eso hay que pensarlo a la hora de construir instrumentales. Listo, entonces digamos que aquí tenemos un ritmo, y yo, antes de arrancar a hacer el ritmo, quisiera intentar tocar aquí algo, intentar, porque aquí tenemos dos octavas. Entonces por lo general uno en el piano pues tendría que tener mínimo tres, ¿cierto? Para hacer algunas cosas y todo, pero por lo menos hacemos unas notas ahí básicas, que sería nuestra melodía. Y es otro tema que vamos a ver dentro del programa que tenemos. Nosotros tenemos manejo del software, tenemos ritmos, tenemos melodía, armonía, que son distintas. Tenemos amplio y otros temas allí. Entonces vamos a hacer la melodía que es la que nos va a dar el ritmo. O sea, la construcción del ritmo que vamos a hacer. Entonces yo vengo aquí nuevamente y le digo, bueno, como voy a hacer un ritmo, voy a tocar una melodía, necesito un secuenciador que me permita hacer eso. En este caso, pues hay varios, ustedes cogen el que quieran. Está el NNX, está el NXT, vamos a mirar aquí. Está aquí el, mira, aquí hay varios, el NNY9, el NNXT, ¿cierto? O está este combinador. Bueno, cualquiera, yo voy a escoger el combinador. Cuando yo escojo el combinador, mire que él automáticamente se va para un canal. ¿Sí ven? Sí, miren, él dice que la salida, o sea, él toca, ese es el, digamos que es el combinador, lo que toquemos en el combinador va a salir por el output. Siempre esas palabras van a encontrar en inglés, eso no lo van a encontrar, salida en español, no, porque todo esto lo hacen los gringos, lo hacen los ingleses, los europeos, nosotros todavía no hemos desarrollado estas cosas. Entonces eso va a ser siempre output o input. En este caso sería el output que va hacia la consola. En este caso, en el input, sí, en este caso sería a nuestro canal 5. Listo. Nuestro canal 5. Ahí va a estar. Listo, le podemos cambiar el nombre si quieren, piano, armonía, melodía, como ustedes lo deseen. Ahora vengo al banco de sonido nuevamente y busco con qué hacer esa melodía. Ustedes escogen el instrumento que quieran. En este caso vamos a hacerlo con un piano, que es como lo más básico, pues, y más elemental. Entonces busco aquí los pianos que hay, los skateboard. Recuerden que estamos como en inglés, entonces va a ser como skateboard, ¿cierto? Siempre que lo encontremos. Y aquí en los bancos, pues, que hay unos synths, ¿sí? Hay unos rock que son hasta bacanos, ¿cierto? Vamos a ir a los pianos y vamos a escoger cualquiera de estos. ¿Cómo? Bueno, entonces aquí hay dos octavitas, si ¿sí saben por qué? Dos octavas. ¿Cierto? Exacto, sí, esa es la lógica. Contar, sí, todo lo de mi paso la hacía apenas en quinto otra vez, pues empiezo a acertar. ¿Sí o no? Para que no salgan a golatar, que es una cosa muy sencilla. A los pianos les cuento las octavas. Ah, un piano, necesito un piano, sí, ya de cuántas octavas, tengo que andar a preguntar eso. En este caso esto no es un piano, ¿cierto? Es un controlador. O sea, es un aparato que me sirve para controlar un software, por eso se llama un controlador. Si fuera un piano tendría sonido propio. Es decir, yo le quito este cable y tocaría y sonaría. Exacto. Sí. Y lo puedo grabar así, aunque también por línea lo puedo grabar. ¿Cierto? Pero ahí sí necesitaríamos la interfaz. Que ese sí me da la entrada de línea para poder capturarlo, si no, ya. Listo. Pues no sé ustedes qué les gusta. Vamos para abajo. Entonces ya tengo mi piano seleccionado. Vamos a grabar. Pero ¿cómo grabamos? Voy para allá. Entonces vengo aquí a mi hoja. Recuerden, la hoja donde vamos a graficar. ¿Cierto? Si yo toco mi piano, mira, aquí está mi piano. Ahora, tengo que determinar un tempo. ¿Se acuerdan del tempo? Lo que hablamos, del tempo. Es muy importante. El tempo me determina casi qué tipo de música que yo voy a hacer. Así que me lo determine. Es decir, si yo fuera a hacer, por ejemplo, reggae, el reggae está en tempo casi al doble del hip hop, casi al doble. Entonces, y por lo general la música en tempo va a sincopada o sincopada. Entonces, hay gente que cuenta ese otro punto donde pega la sincopada. Es decir, nosotros contamos 1, 2, 3, 3, 4. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 3, 4. Hay gente que lo cuenta en todo el tiempo muerto, que llaman, lo cuenta. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Lo cuentan también. Porque en 1, en ese no, estaría el piano. Chum, chum. Chum, chum, chum. Chum, chum, chum. Chum, chum, chum. Estaría ahí, es muy lógico. Ahora, ustedes lo cuentan como ustedes quieran. Ustedes quieran, como ustedes lo ven. ¿Para reggae? ¿Ustedes tenían lo que es en un país o no? Sí. Pero seguro, sí, si va afuera y no paga. Sí. Sí, sí, sí. También, sí. Sí, estamos bien. Pues igual, podemos hacer un ritmo de reggae. Seguramente en esos días que tengamos ya más experiencia, lo hacemos. Miramos un tempo apropiado para reggae y nos montamos a hacer algo de reggae bien bacano para que vean cómo funciona. ahorita no lo vamos a hacer, pero a lo que voy es que el tiempo, los tiempos con los que vamos a trabajar, casi que determinan todo ese tipo de cosas que vamos a hacer. Eso no quiere decir que si yo hago un ritmo a 90 en tempo o en BPM, no pueda yo tener música a sincopada, sí, sí lo puedo hacer, si usted hace la música que quiera, no hay regla. Por lo general está por ahí en 140, de 135 a 140, en BPM empieza a sonar como el reggae. Ah, bueno, una cosa es yo tener el 140 en tempo, pero con el Charles Clinton. ¿Sí me entiendes? Que es como el... O también puedo tener... Por ahí está la melodía. Sí, o el de el común del... Eso es un hit de reggae. Eso es de voz más. Y el tiempo de reggae, el tiempo de reggae, el redoblante pega en otro momento. ¿Cierto? Pega por ahí en otro momento. Bueno, pero no vamos a ir hasta allá. Vamos a hacer en este caso una melodía sencilla. Básica, voy a buscar un tiempo aquí rápido, que sería, no sé, 90. ¿Qué creerían ustedes? 90. Sí, como ya escuela por ahí. 90. Y voy a habilitar mi clic. Le voy a dar 90 y activo mi clic. Por eso es que me gusta el otro teclado. El otro teclado me permite ir rápido al principio y todas esas cosas. Aquí se me pone la cosa muy mal aquí. Algo así, pues, simplemente es como para que miremos a ver cómo puede suceder. Bueno. Y una cosa bacana que tiene este secuenciador es que tiene como sensibilidad. Que es como los teclados buenos lo tienen, y es que las teclas son como muy como gruesas y pesadas. En este caso no, mire, es una tecla muy sencillita. Algo también determina si el teclado es como chévere, bueno, funciona o no, porque hay gente que le gusta esa fuerza de ese teclado, esa tecla en el pasar, le gusta. Sí, porque hay como usted puede tener intención, usted puede tener la intención, que también es uno de los temas que nosotros vamos a ver, usted puede tener esto. Quiera, la tensión o con lo que quieras. ¿Cierto? Se le mete la intención que usted quiera al asunto. Eso es como... Entonces, para ya empezar a grabarlo, le doy aquí clip, para que me empiece a sonar el clip, el tiempo. Le voy a decir que se loopé, digo loop, es que llegué a mi final, sí, que llegué a mi final y vuelve y se repite. ¿Cierto? Loopear, que se loopé, ¿cierto? Para no alargarme, yo lo puedo alargar si quiero, pero en este caso no me interesa. Y le voy a decir que me dé un preconteo. Le digo, hermano, déme un preconteo para yo poder iniciar desde cero a grabar. Entonces lo voy a configurar así, mire, le doy aquí el preconteo, listo, señalando esos dos ya tengo clip y tengo preconteo a la hora de ir a grabar. Listo, entonces le voy a decir aquí, grabe, perdón, me doy con Z, control Z por favor. Control Z o a veces funciona la Z solo. hay una descachada, pero no le paren con la salsa. Digamos que ya tengo aquí mi melodía. Voy a hacer es volverlo a grabar porque hay que apretar bien las notas en este caso. Para que grabe bien hay que presionar, que fue lo que nos faltó ahí. Entonces vamos a hacerlo. Listo. Sí, lo que quería que quedara como sutil, pero bueno, no importa, vamos a hacerlo con ganas. Bueno, con ganas pero con tempo. Con ritmo. Vuelvo. El que está por debajo me sacó. Listo, nuevamente. Vamos a decirlo otro. Creo que ahí sí o no. Ok, vamos a escucharlo. Ahí es que la tecla, teclita. Si no aprieta bien la tecla, no queda bien graficado. Entrecorta. Bueno, ok. Vamos entonces a tratar de cuantizarlo. ¿Cómo lo cuantizo? Él tiene un cuantizador que también funciona por tiempo. Entonces yo le doy aquí la letra F8, no sale, pero aquí F8 tampoco. Bueno, entonces lo tienes que cuantizar, ¿no? No, pero para cuantizar es, por ejemplo, que cuando uno está grabando las notas, se notifica, las notas se notan como donde en el compás G, o en la región donde es, que se falta, ¿no? O que haga un poquito, podría antes o después. Entonces cuantizar es, por ejemplo, coger las notas que se queden en la pista que entonces no puedes cuantizar o a medio, o a incluso como a más exactamente. Listo, entonces lo que voy a hacer es yo lo escucho y miro cómo está de tiempo. ¿Cierto? Llevo un poquito, ¿sí? Bueno, no está como tan mal de tiempo, ¿cierto? Aún así yo vengo y lo cuantizo. Le doy, en este caso, pues lo estoy sacando el cuantiz con el control y la barra. Con el clic, perdón. Control clic, que es como un clic derecho. Y le digo cuantiz. Le revelo. No salió, ¿cierto? Pero sí. ¿Ha pasado? ¿Tienen alguna clase? ¿Están qué? Estamos escribiendo para el trabajador y estamos trabajando en el campo. ¿Cómo se llama el programa? Reason, sí, Reason. Bueno, voy a volver a hacerlo para que lo cuanticemos. Está buscando el programa para cambiar, porque aquí no me abre el consorcio. Mire, aquí le abrí la ventanita, no sé si vieron. Abrí la ventanita donde está el proceso para cuantizar. Que en el sorcio sería, tendría que ser F8. Con F8 me tendría que salir. A veces la tecla 8 aquí, el número 8, pum. En este caso, como no me salió, vine a Windows y la encontré por acá. Vine por aquí y la puse. Que sería, en este caso sería F8, no sé por qué no salió. Listo, y aquí están nuestros tiempos con los cuales nosotros vamos a utilizar esto. Que sería ya en números, no sería en tiempos de música, sino en números. Sería un octavo, un medio, un sexto, sería como la forma de cantar. Sí, ahí tendría que estar ya pues sonando bien. Y eso si el músico pues toca bien, en este caso como no está tocando bien el músico. Toca más o menos, ¿sí o no? Es por el software que... Si fuéramos a ver envolvente, es como si estuviéramos tocando, digamos, el final, el release de la envolvente, cortando el release de la envolvente. Tendría que ser así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay tiempo, yo lo que vengo aquí es abrir mi cuantizador y decirle al hombre que se cuantice, o sea, que se ponga en el grid, en tiempo, que ponga a tiempo todo lo que está sucediendo allí. ¿Y cómo se da uno cuenta? Pues uno abre todo la pantalla y se da cuenta que algunas están por fuera de los grids. Mire, esta por ejemplo está por fuera, están como milisegundos antes del grid. Cuando le digo cuantis, él se pone exactamente en el grid. Pero tengo que saber que es muy importante saber qué tipo de cuantización es la que vamos a hacer. Listo, entonces yo le voy a decir que se cuantice a un qué, a un octavo. Ah, ¿qué pasó? ¿Sí vieron que lo movió? ¿No vieron? Bueno, cuantice a un octavo y se movió. Un octavo T. Vamos a hacer un octavo normal. A ver qué sucede. Listo, ahí se volvió a mover, ¿cierto? Muchas veces cuando los músicos están grabando, a veces algunos no cuantizan. ¿Por qué? Porque en la música hay algo que se llama el groove. Entonces el groove es también de pronto con lo que dice el lupa, que puede ser el chiste, pero en otras músicas se llama el groove y es como lo que hace mover gente. Entonces, por ejemplo, ese desplazamiento en el movimiento del espaciador, cuando quedan imprecisos, entonces hace que se pierda ese groove. Entonces, cuando ustedes están haciendo música y quieran cuantizar, escuchen lo que decía Lupa, escuchen primero, a ver si quedó muy desfasado, porque ya es que a mí me pasó, aquí ya es un error, ¿cierto? Pero sí, a ojo se ve desplazado, pero cuando lo escuchan no suena mal, entonces es recomendable. Listo, bueno, eso es muy importante. Entonces digamos que yo ya tengo mi melodía, ¿cierto? Que la hicimos ahí pues de cualquier forma, con un teclado. Ahora pasamos nuevamente al ritmo, porque ya tenemos la melodía. La melodía nos dice casi que cómo va a ir el ritmo, ¿sí o no? Ahora, yo voy a hacer que esa melodía, que ese ritmo, también esté separado aquí en la gráfica. Pero vengo aquí a Redrum, lo señalo, y le digo que se abra por canales. ¿Por qué? Porque quiero que esté por canales. Pues. ¿Cómo hiciste eso? Lo señalé. Cierto, señalé el banco en este caso sería el Redrum. Lo señalo y le digo que voy a abrir en ese mismo banco varios canales con sonidos distintos. El banco creo que es una melodía. Exacto. Es una sola. Pero yo puedo hacer varias con ese mismo one shot, con ese mismo secuenciador, perdón. Es decir, monté en el combinador un piano. Y ese piano, digamos que hice la melodía inicial, pero puedo tener otra que después es distinta. Entonces no tengo que abrir otro, sino que le digo, hey, aquí voy a hacer dos canales de pianos distintos. Entonces mire que abre los dos canales. Que inclusive podemos hacerlo, porque el uno puede ser, ¿cierto? Pues puede ser más que lo acompañe, ¿cierto? Ahorita lo miramos. Pero vamos al ritmo. Entonces, ¿cuál? Y lo que primero voy a grabar en todo el ritmo sería mi hi-hat, ¿cierto? Aquí los tiempos ustedes los determinan. Sí, en este caso vamos a hacerlo como, como clásico, como básico. Bueno, ¿por qué lo hice así como raro? Porque, bueno, buscando que sea como, sí, como crear, que tenga su feelingcito, no sé. Bueno, yo, claro. No, y aquí no solamente se puede cuantizar, mira que yo lo cuanticé, ¿cierto? Lo puse como a tiempo. Vamos a escucharlo a ver si está a tiempo. El consejo a la intención mía, ¿sí o no? ¿Cierto? La intención. Esa intención yo se la puedo modificar también, porque mire que aquí la tengo. Suena bien. Yo puedo modificar la intención. Es decir, yo puedo llegar y poder con el lápiz y decirle a este man, el viejo, va a hacer un poquito usted, por aquí también usted. O lo puedo tocar y dejarlo así, o le puedo mover la intención. Aquí me mueve la intención. También. ¿Sabes qué? Vuelve y la modifica. ¿Cierto? Ahí la modificó. Entonces, digamos que ya tengo cuantizado y ya modifiqué un poco la intención. Ahora voy a colocar mi abierto. Y vuelvo al tema. Imagínense en el baterista. ¿Cierto? Sería como el segundo el abierto. Ah, no, yo toqué. Fíjense que aquí hice algo. En el abierto lo puse de hi-hat. Exacto. Seguido. Y él, y quería el hi-hat, es el que vamos a poner como abierto en este caso, pero lo hacemos al contrario. O sea, yo vengo aquí, tengo la posibilidad de cambiarlo. Vengo aquí, lo abro y miro cuál es cuál. Listo, entonces lo señalo. Lo voy a señalar. Lo señalo y lo que hago es bajarlo para donde está el hi-hat. Entonces, mira que cambia mucho el sonido. Pero eso sí es un hi-hat, eso es un sharp. Eso, entonces ahora sí podemos dibujar el abierto. Cierto, ahí está, pues de nosotros. Y me voy imaginando todos los otros sonidos donde están. Ya el ritmo ustedes lo ponen, ¿cierto? Pero aquí nos acabamos de dar cuenta de algo, no sé si se lo pillaron. Y es que por ejemplo el one shot que seleccionamos no está muy propio para la melodía que está sonando, ¿cierto? No está muy propio. Ahorita vamos a tocar un ritmo cualquiera, ahorita lo modificamos un poquito a ver si se nos acomoda. Vamos a hacer un ritmo básico aquí en este, a montar un ritmo básico. El ritmo básico sería tum, tum, tum, tum, tum, cierto, básico, con el kit, por lo menos. Listo, y cuantizamos. Ok. Aquí como no nos quedó el primer tiempo, eso sí. Entonces fíjense que nosotros me dan el chat. ¿Cierto? Esto sería como base, pero base. Ahora voy a grabar. Bueno, el no básico lo cuantizo. Bueno, la cuantizada aquí me le cambió el feelingcito a esto, pillo, a esto que hice acá. Cierto, fíjate que me cambió ese feeling, entonces la cuantizada no puede ser un octavo, yo creo que sería un 16. Vamos a ver, 16. Cierto, un 16. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, ya tengo como mi ritmo. Guardo y vengo a la consolita. ¿Por qué? Porque quiero mejorar ese sonido que hay ahí, el beat. Ya tengo el beat. Recuerden que incluso lo habíamos hablado. Una cosa es hacer el beat y otra cosa es editarlo y mezclarlo. ¿Cierto? Que sería como el siguiente paso. Entonces lo voy a poner a sonar solo. En este caso voy a apagar el ¿cierto? Y voy a empezar a hacer unas modificaciones. Entonces voy a empezar por el kit. Voy con el kit arriba. Listo, pero entonces, a ver, no sé si vaya a funcionar mucho ese bajo. Entonces, puedo cortar un poquito. Digamos que por ahí, ¿cierto? Le puedo poner un poquito de brillos, que aquí están los ecualizadores. Habilito los dos ecualizadores, las dos bandas que tiene un medio alto y tiene un medio bajo. En este caso sería parecido a esto, sino que aquí está separado por altos, medios y bajos. Y siempre está en inglés. High, mid y low. Está ahí. Y aquí hay la posibilidad de hacer un envío, miren. De tener un auxiliar en caso de que conecten algún otro parlante por ahí pase un envío o tengan aquí por envío alguna cosa rara o una reverb, o sea, alguna cosa vaina por el envío, un procesador cualquiera, un proceso cualquiera y lo puedan enviar. En este caso pues sería aquí así, acá es distinto. Entonces le voy a poner un poquito de brillo a ese kit para que no suene tan por allá. Mire, cierto, si pilla que empieza como a sonar un poquito más brillante o empieza a sonar bajo el todo, pero no me interesa bajo el todo. Bueno, está mejor, ¿cierto? Está mejor, listo. Vamos entonces al revelante. Luego pues un poquito más seco. Es como con una red. ¿Tiene una red? A ver, ¿cómo lo escuchan? ¿Cierto? ¿Qué hice yo entonces? Entonces fíjese que cada uno de los instrumentos, cada uno de los guanchos que coloqué aquí, están cuatro canales, a cada uno le hice un proceso mínimo, sencillo, que fue una ecualización cortica y cerrarle un poquito, digamos, en la envolvente, cerrarle el ataque de la envolvente. Sí, que sería aquí en esta parte. Bueno, igual voy a habilitar todo para que lo escuchemos. ¿Listo? ¿Sí o no? Pregunta, muchachos. Digamos que estamos... ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que como por tiempo yo creo que no nos da para hacer más cosas. Pero para que redondeemos, antes para que no nos, se nos vayan mucho las ideas, porque igual lo vamos a hacer varias veces, la idea es que ustedes también puedan hacer. Sí, la idea es que ustedes también pues puedan empezar a construir, porque digamos que estamos construyendo un ritmo básico, muy elemental, pero qué tal hacer un poco más complicado, tum, ¿qué tal fue? Más por ese lado. A ver, ¿qué tal? Bueno, cosas más extrañas para hacer más adelante. Eso es como parte de lo básico. Ahora, más adelante, ¿qué podemos hacer también? Montarle algunos efectos a lo que decimos. Es decir, montarles unas redes, ¿cierto? Ecualizar un poco mejor, comprimir un poco el ritmo o la batería en este caso, también podría ser posible. ¿Qué podemos hacer también más adelante? Incluso arrancar desde un sampleo, ¿cierto? Hacer un sample, cortar un sample, mirar cómo podemos cortar un sample para hip hop, volver un sample o cualquiera, volverlo rap, volver una canción, volver una instrumental. Y es un poco más complejo porque uno saca el sample, pero el sample luego hay que encontrarle la tonalidad en la que está para poder montarle todos esos otros sonidos que tiene, digamos los arreglos o las armonías que vamos a utilizar en esa canción. O quizá vamos a meterle voces, coros, qué sé yo. Los coros están dentro de unas melodías, hay que encontrar la tonalidad en la que está, ese sampleo para poder hacer todo eso. Eso es parte como el ejercicio, muchachos. Listo, preguntas. Hoy básicamente era como manejo del software, que lo que acabamos de ver hasta el momento es como lo más básico pues del programa. Hay forma de conectar este programa con el otro. Esclavizar para que en el otro, digamos, se graben los instrumentos, se graben voces, se graben cualquier cosa. Y es un ejercicio que también con interfaz podemos hacer. Podemos llegar a hacerlo un momentico como para que ustedes lo vean. Porque es importante, porque uno también puede grabar samples de esa forma. Es decir, con el guitarrista y si le hacen una melodía cualquiera, dale, toca, le ponen un tempo, decimos toca, ustedes lo graban y hacen de eso una canción. O sea, cogen esa melodía, la convierten en sample y haciendo una canción. Y también podemos recurrir a sonidos para crear instrumentales, sonidos ambiente. Es decir, hacer de esta sala un banco de sonidos. Porque aquí hay muchos. Desde grabar claps con poderes hasta poder. Pregunta, muchachos, ahí antes de que se vayan todos. ¿Tienen ninguna duda? Nosotros continuamos cuando el sábado. No, el miércoles. ¿Los miércoles? ¿Siempre van a hacer los miércoles? Sí. No, no va a probar las dos clases semanales. No sé, yo mandé dos correos y no me han aprobado. Ustedes también pueden los miércoles, o sea, la idea es como programar eso muy explicada. Ustedes pueden. Los sábados, creo. Los sábados es a las... Las tres de la tarde. No, de todas maneras todavía pues todavía está como ahí de la cuarta vez. Yo hablo con Jason y les comento la noticia. Ese corro bien, por favor, porque la primera vez que les corro de todos ustedes, no les llegó sino a usted y a quien más. Igual, me tengo de un ejército y a alguien que estaba ahí. Y el músico, a nadie más le llegó. Al músico. Al músico, no sé si conozco a mi